Podcast de Jardinería Urbana, episodio 26. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería Urbana, un espacio para encontrarse con las plantas, la jardinería, los huertos, los frutos y demás en la ciudad. Soy Carolina de niaflora.com, niaflora.com. Cualquier duda, sugerencia, comentario, cualquier cosa me lo puedes dejar en el formulario de contacto que encuentras en niaflora.com/contactar. También si quieres estar al tanto de cada nuevo capítulo del podcast o cualquier artículo del blog que hago o cualquier otra cosita, talleres y demás, puedes suscribirte a la lista de correos en niaflora.com/tips. Ahí das tu nombre, tu correo y ya quedas suscrito a la lista de correos y te llega directamente a tu bandeja de entrada. No envío ningún tipo de spam ni nada por el estilo, solo información relacionada con plantas en la ciudad. También recuerda que puedes encontrar las notas del programa en niaflora.com/podcast. Ahí vas a encontrar los diferentes capítulos y en cada capítulo están las notas del programa con un pequeño resumen y algunos links de cosas que voy hablando y voy colocando ahí para que tengan como información complementaria o a veces alguna imagen que coloco y demás ahí. Bueno, en niaflora.com/podcast. Entonces ya hice un capítulo hablando de algunas consideraciones para tener en cuenta cuando quieran seleccionar plantas para tu jardín urbano. También en las ciudades actualmente hay un movimiento que las personas quieren cultivar sus propios alimentos, pues por razones de sostenibilidad ambiental, por razones de conciencia acerca de lo que consumimos, inclusive para aprender cómo se cultiva y valorar los alimentos y muchas cosas más. Independientemente de la razón por la que sea, hay muchas personas que quieren cultivar alimentos en sus casas, en las ciudades. Esto obviamente por los limitantes que les dije anteriormente, por el problema de los suelos, el poco espacio, acceso a fuentes hídricas y demás, pues es un poco retante, pero es posible, siempre y cuando se cumplan ciertas características. Por ejemplo, que escojas hortalizas, vegetales, aromáticas, plantas medicinales que sean de un tamaño adecuado para el espacio que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, si no tienes mucho espacio, pues no vayas a escoger especies como los melones o como las calabazas o el maíz, que pueden estirarse y, mejor dicho, se vuelve una cosa grande, muy difícil de manejar. Obviamente quisiéramos todos tener una super huerta y demás, pero pues si no tienes espacio, mejor limítate a tener especies más pequeñitas que vas a poner, tener varias, surtidas, variadas, pero pues no vas a tener que sufrir con podando ahí una planta grandotota que no tienes espacio. Trata de escoger variedades de hortalizas, de aromáticas y demás, especialmente las hortalizas, las especies comestibles. Los diferentes países o regiones, inclusive dentro de un país, tienen unas variedades adaptadas localmente al clima que de esa zona. Entonces trata de escoger esas variedades que estén adaptadas a tu clima y al espacio en el que las vas a tener. Especialmente si son nativas, pues mucho mejor, porque pues van a estar mejor adaptadas a las condiciones en las que tú estés. Además que vas a patrocinar la biodiversidad local, el mantenimiento de las semillas locales. Entonces es una muy buena idea. Si ya tienes acceso a variedades de esas plantas que quieres cultivar locales, mucho mejor. Prefiere variedades enanas de las plantas que quieres cultivar. Por ejemplo, se pueden tener perfectamente tomates y pepinos en macetas, pero pues son variedades enanas que no crecen tanto como la planta normal. También ten en cuenta el clima y el microclima de la ciudad. Creo que esto es un tema que me falta hablar y es bien importante y creo que es bien interesante. Creo que no les he hablado acerca del clima y del microclima de las ciudades y el efecto isla de calor y demás. Pero bueno, en términos generales, las ciudades son un poco más cálidas que los pueblos aledaños. Entonces en las ciudades pues hay menos heladas, hay menos riesgo de heladas, pero también tienen mucho riesgo a que el calor sea muy intenso, entonces necesitas regar más de lo común. La ventaja de tener plantas en la ciudad normalmente es que las tenemos en macetas, entonces las podemos mover de un lado al otro, con lo que podemos amortiguar un poco el clima en las temperaturas extremas, ¿no? Si es excesivo calor, excesivo frío, excesiva lluvia, bueno, en fin, lo que sea, podemos cambiarlas de lugar. Entonces es una ventaja muy importante. También trata de utilizar distintos tipos de hortalizas, de aromáticas y de plantas medicinales, ya que ellas van a cumplir diferentes funciones ecológicas y se van a complementar entre sí. Entonces algunas de las aromáticas, por ejemplo, son repelentes, o de las medicinales curan enfermedades. Hay otras que son controladores biológicos, otras que atraen polinizadores. Además, usar diferentes hortalizas, aromáticas, medicinales y demás, las plantas tienen diferente profundidad de la raíz. Entonces, unas tienen unas raíces muy superficiales, otras más profundas, usan diferentes nutrientes del suelo, con lo que están aprovechando cosas diferentes y no van a gastar un solo nutriente, sino cosas diferentes. Y no solo eso, sino que también pues vamos a tener una diversidad más grande de alimentos que podemos incorporar en nuestra dieta, una dieta mucho más diversa y mucho más balanceada. Y otro último aspecto con respecto a las comestibles es que escojas muy bien la especie dependiendo si tienes un lugar sombreado o un lugar con luz. Normalmente muchas de las plantas aromáticas, medicinales, hortalizas y demás necesitan gran cantidad de luz y de agua y de nutrientes pues para mantener su ritmo y para seguir nutritivas y para que estén sanas y demás. Pero no todas, entonces hay algunas que están adaptadas a condiciones un poco más secas, hay otras que resisten las condiciones de semisombra. Entonces, por ejemplo, hay algunas como los rábanos, las remolachas, que pueden sobrevivir en condiciones de semisombra. En cambio, otras plantas que sí necesitan un poco más de luz y no van a sufrir y no van a ser tan productivas, como la lechuga, la cebolla, los coles, las acelgas y otras así. Entonces es muy importante que sepas bien las condiciones de sol y de luz que tienes en el lugar en el que las vas a colocar y qué planta se puede adaptar allí. Bueno, si tienen alguna duda, ya saben que pueden proponerme cualquier tema en niaflora.com/contactar. Ahí me dejan cualquier comentario, cualquier tema que deseen que ahonde un poquito más o cualquier cosa que no les haya quedado clara, me lo pueden dejar ahí. Ahí yo escucho sus comentarios y bueno, voy creando más contenido. La idea es que este contenido les sirva y que realmente llegue a las personas que están interesadas en este tema. Si les gustó este capítulo o el resto de capítulos del podcast, por favor no olviden dejar una valoración de 5 estrellas en iTunes, en iVoox, en Spotify o en cualquier del reproductor de podcast del cual me estén escuchando. Esto me ayuda muchísimo a que más personas me conozcan, a que me vea motivada como a seguir produciendo más contenido y a seguir colgando más cositas por acá. Bueno, no siendo más, me despido y sigamos cultivando juntos en la ciudad. ¡Adiós!